Las enseñanzas de Cristo. Lección 11. El sábado. Hola, querido. En el estudio anterior vimos lo que Jesús enseñó respecto de su ley. Ahora, en este estudio veremos específicamente lo que él dijo con relación al cuarto mandamiento, o sea, a la observancia del sábado como un día santo reservado desde la creación. Empezaremos leyendo Juan 1, 1 al 3. Mira lo que dice. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Aquí se habla de Cristo como la palabra. Y la palabra era Dios, el Dios eterno. Cristo era uno con su Padre. Él estaba presente en la creación. Por Él fueron hechas todas las cosas. Ahora, si es así, también estuvo presente cuando se estableció el sábado, porque el sábado fue establecido en la creación, al fin de la semana. Pero hay un detalle que debemos resaltar. El sábado se levantó como un monumento de la creación. Pero aunque el sábado es un memorial de la creación, la Biblia declara que vino el enemigo y desfiguró todo lo bueno que Dios había creado, colocó el dolor, la enfermedad, la traición, la violencia, la muerte, en fin, en un mundo perfecto que acababa de salir de las manos del Creador, el diablo metió la mano y arruinó todo. Podemos decir que fue como si un niño travieso embadurnase una acuarela fresca y perfecta de un gran pintor. Y ahora, ¿quedaría el planeta en ese estado lamentable, desastroso? Claro que no. Y Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Y vino a la tierra para recrear, para restaurar el mundo perfecto que el enemigo había desfigurado. Durante todo su ministerio, Jesús trató de llevar a los seres humanos a la reconciliación con el Padre para restaurar el carácter deformado en la vida del ser humano. Y finalmente, un viernes en la tarde, desde la cruz del Calvario, como si fuese el fin de la semana de la creación, pero ahora era de la restauración. Desde la cruz del Calvario, Él miró su obra de redención y exclamó, consumado está. En otras palabras, terminé mi obra de redención. Está muy bueno, acabé. ¿Y qué hizo el sábado? Descansó en la tumba. Y ahora el sábado se levanta no solo como un monumento de la creación, sino también como un monumento de la redención. O sea, Cristo estableció el sábado en la creación y lo confirmó en la redención. Por eso, Jesús es el Señor del sábado. Esta es la segunda parte de este estudio. En el capítulo 12 de Mateo, encontramos un incidente interesante. Era un sábado, y los discípulos de Jesús recogieron espigas para comer en el camino. Estaban con hambre. Al ver esto, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué Él permitía eso en el día de sábado? Jesús les respondió, haciéndoles recordar un incidente del Antiguo Testamento, cuando un día David y sus soldados estaban con hambre, entraron al templo y comieron el pan de la proposición. Después Jesús añadió lo que encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Pues yo les digo que aquí está uno más grande que el templo. Si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. No condenarían a los que no son culpables. Sepan que el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. En esta respuesta, Jesús presentó tres verdades. La primera fue que Él era Dios. Uno mayor que el templo está aquí, dijo. Él era Dios. Por lo tanto, Si alguien podía hablar con autoridad sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer el sábado, era él como Dios. El segundo pensamiento es que aunque el sábado es importante, cuando es guardado sin amor, no tiene mucho valor. Dios no nos dio el sábado para que fuese una carga, sino un día de reposo, un día de misericordia, de júbilo, de alegría en Cristo. Y el último pensamiento es que Jesús es el Señor del sábado. Ahora, en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Jesús confirma esto. Repite el mismo concepto, acrecentando que, mira lo que dice, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, es Señor incluso del sábado. ¿Sabes, querido? Los judíos habían hecho del sábado una especie de Dios, al punto de olvidarse del propio Dios. Y Jesús vino a devolverle al sábado el sentido espiritual que había perdido. Esta lección tan simple es a veces tan difícil de ser entendida. La observancia del sábado no nos salva. No es porque inventamos una montaña de reglas con relación a lo que podemos o no podemos hacer el sábado, que el sábado se vuelve un día más o menos santo. Pero el sábado es importante porque es un día que Dios escogió desde la misma creación para ser un día de especial comunión con su pueblo. La pregunta a estas alturas es la siguiente. ¿Qué es más importante para ti? ¿Pensar en lo que no puedes hacer el sábado o vivir un día de especial comunión con Jesucristo? Ah, pero no podemos trabajar. Querido, te hago una pregunta. Cuando decides pasar un día especial con la persona que amas, ¿se te ocurre trabajar? ¿A quién se le ocurre trabajar? No trabajamos, no porque está prohibido trabajar cuando mi novia venga. No, sino que el estar con la novia es tan bonito conversar que se olvida uno de trabajar. Este es el sentido del sábado. En la tercera parte de este estudio veremos Lucas 4:16. Dice así, fue a Nazaret donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Oh querido, la costumbre de Jesús los sábados era ir a la sinagoga, que sería lo que es la iglesia hoy. En este caso Jesús estaba en Nazaret, donde se había criado. Lucas, ¿sabes? Lucas menciona cuatro ocasiones en que Jesús se dirigió a la sinagoga en el día de sábado. No era algo ocasional, lo hacía todos los sábados. Y con esa actitud confirmaba dos cosas. Primero, que el sábado es el día de reposo. Él mismo estableció ese día de reposo en la creación. Y la segunda cosa que Jesús establece es que el sábado no se había perdido a lo largo de los siglos. El ciclo semanal era el mismo de la creación. Si no fuese así, Jesús no habría guardado el sábado en el sábado. Pero hay otra cosa que debemos tener en cuenta. En la sinagoga, aquel sábado, Jesús se levantó y leyó la Escritura. ¿Qué es lo que leyó? Isaías 61:1. Y mira lo que dice este texto. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. ¿Percibes cómo Jesús relaciona el sábado con libertad y salvación? Cada vez que te diriges a la iglesia el sábado, debes recordar que las puertas de la cárcel del pecado han sido abiertas por Jesús. Y estás libre de tus pasiones humanas. Estás libre de las cuerdas de las cadenas que te hacían cautivo del enemigo. El sábado es el día de la libertad. El enemigo no tiene más poder sobre ti. Por eso vas a la iglesia, a celebrar tu libertad, a adorar a Dios por lo que hizo en tu favor. Ah, pastor, pero yo prefiero guardar el sábado en casa para no ver la hipocresía de los miembros de la iglesia. Ah, entonces no vayas, porque a la iglesia no se va a ver ni la hipocresía ni la bondad de los otros. A la iglesia se va a adorar, a agradecer a Dios por las maravillas que hace todos los días en nuestra vida. Esto nos lleva al cuarto punto del estudio de que estamos haciendo ahora. Jesús operó milagros en sábado. Y los fariseos lo acusaban por eso de no respetar el día de reposo. Un sábado Jesús curó a un hombre que tenía la mano seca. Era sábado y los fariseos lo acusaron de estar transgrediendo el sábado. La respuesta de Jesús está registrada en Mateo 12, 11 y 12. Mira lo que dice. Él les contestó, si alguno de ustedes tiene una oveja y en sábado se cae en un hoyo, ¿no la agarra y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo tanto, está permitido hacer el bien en el sábado. La primera idea que sacamos de la respuesta de Jesús es que el sábado es un día para hacer el bien. El sábado es un día de salvación. No es solo un día para no hacer nada. Es un día para hacer el bien. Ah, pero yo puedo hacer bien todos los días. Claro que sí, querido. Entonces, continúa haciéndolo. No hay nada de malo en hacer el bien todos los días, pero tampoco hay nada de malo en hacer el bien el sábado. Segundo pensamiento. La vida humana es más valiosa que la vida de un animal. Pero los judíos tenían una tradición que decía que una persona enferma podía ser tratada en sábado si corría riesgo de muerte. Solo si corría riesgo de muerte. Pero un animal podía ser ayudado a salir si cayese en un pozo. Por ejemplo, sin importarse que era sábado o no. ¿Cuál era la razón de esta tradición? Es que para ellos el sábado era un día en el que no se podía hacer nada, a no ser ir a la sinagoga. Pero si una oveja o un buey cayese en un pozo, por ejemplo, la pérdida financiera sería sentida. Entonces crearon una pequeña ley para salvar el bolsillo. Quiere decir, el sábado había perdido su propósito espiritual. Todo era un asunto de forma y nada más. Jesús hacía milagros en el sábado, casi de propósito, para enseñarles que el sábado es un día de salvación. En uno de esos milagros dijo lo siguiente, está aquí en Juan 5, 17. Pero Jesús le respondió, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Dios no para un segundo de trabajar en favor de la humanidad, especialmente cuando se trata de la salvación de sus hijos. Ahora, nosotros corremos dos riesgos. El primero es de caer en el mismo legalismo de los fariseos. No puedo hacer nada. Y el segundo es de creer que el sábado es un día común en el que puedo continuar haciendo todo lo que hago durante la semana. Oh, querido, al enemigo no le gusta el punto de equilibrio. A él le gustan los extremos, el fanatismo legalista o el liberalismo cínico, pero no la vida de obediencia, que es fruto de una experiencia de amor con Dios. Llegamos al fin de este estudio hablando de la observancia del sábado después de la resurrección de Cristo. El problema es que muchos cristianos guardan el domingo, alegando que como Cristo resucitó el domingo, pues este día pasó a ser el día de reposo ahora. En el Nuevo Testamento hay 8 versículos, hay 8 textos, que mencionan a los apóstoles reunidos en el día domingo. Pero en ninguno de ellos se menciona que están reunidos para observar el domingo como día santo. Queridos, el sábado continuó siendo el día de reposo observado por los discípulos después de la resurrección de Cristo. Y voy a mencionar solo 2 hechos. El primero Es el que Lucas dice con relación al entierro de Jesús. Él relata que el viernes, día de la preparación, dice él, las mujeres fueron y prepararon hierbas aromáticas para embalsamar el cuerpo de Cristo. Y que el sábado ellas descansaron conforme al mandamiento. Solo que Lucas escribió su evangelio 20 años después de la resurrección de Cristo. Y al relatar este incidente, para él el sábado continuaba siendo conforme al mandamiento. El segundo argumento es la profecía de Jesús con relación a la persecución que vendría por parte de los romanos. Esa persecución ocurriría muchos años después de la resurrección de Cristo, por vuelta del año 70 de nuestra era. Y sin embargo, Jesús les dijo lo que encontramos en Mateo 24, 20. Voy a leer. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Está claro que para Jesús el sábado continuaría siendo un día de reposo, aún después de su resurrección. No existe un solo versículo en la Biblia que diga que porque Jesús resucitó el domingo, el sábado dejó de ser el día de reposo. Que ahora debemos guardar el domingo. No, no existe. La observancia del domingo es de origen completamente pagano y fue entrando poco a poco a la iglesia cristiana. Al principio los cristianos eran confundidos con los judíos por guardar el sábado. Y como la persecución romana era implacable contra la rebelión judía, muchos cristianos empezaron a guardar el domingo. Vuelvo a repetir, solo para no ser confundidos con los judíos. Pero no existe base bíblica para la observancia del domingo. Y Jesús nunca enseñó que después de su muerte, el sábado dejaría de ser un día santo. Esto es parte de lo que Jesús enseñó con relación al sábado. Que Dios te bendiga.